Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Shit, en la Irola Irratia, el 107.5, Josean, a un lado del cristal, y Camilo al otro. El programa de hoy, bueno, va a estar marcado por dos cosas. Al final del mismo escucharemos por fin el nuevo disco de Silvertooth, Loose and the Witch, que han sacado en el sello malagueño Sleazy Records. Y la otra parte, que va a ser la más extensa, evidentemente, pues será dedicado al Medway Scene Festival o algo así que se va a llamar. O lo que es lo mismo, pues dos días dedicados a grupos que giran en torno a la escena de Medway. Sí, de Billy Childish y compañía. Sí, porque bueno, de Billy Childish, menos de Billy Childish, de todos los demás, sí, prácticamente. Concretamente, unos 23 músicos involucrados de alguna u otra manera en esa escena musical que vamos a ir poco a poco escuchando. Vamos a empezar con uno de los dos grupos que, de hecho, forman parte de ese epicentro de donde salieron todos estos grupos, que son, bueno, por un lado serían los Prisoners y por el otro los Milkshakes, con este tema titulado Club M.I.C., que precisamente, bueno, luego explicaremos por qué, es uno de los, bueno, clubs importantes dentro de esta escena. Son los Milkshakes, Club M.I.C. Los Milkshakes, con el mismo Billy Childish que comentábamos al frente y que será pues una de las grandes bajas, ciertamente, del festival. No sé si porque, bueno, está un poco más alejado del movimiento de lo que pueden estar, pues bueno, Graham Day o Russ Wilkins o toda esta peña, no sé. Sí, bueno. No sé, él tiene su propio proyecto, ¿no? Con, bueno, Medical Wheelers, bueno, con el batería este... Con Wolf. Howard, Wolf. ¿Cómo es? Howard. Sí, y el resto pues están más o menos cada uno a su aire. Lo que es importante, que ahora que has puesto 1006, pues ya son... Es un grupo que se forma más o menos en 75, 76, o sea... Que, bueno, que estamos hablando de muchos de estos músicos, llevan ya 40 años en la escena. De hecho, bueno, se nota, ¿no? Que los años han pasado para, bueno, Bruce Brand, por ejemplo, que es uno de los más, también, de los más mayores. Los más cercanos también a Billy Childish. O Mickey Hampshire, que es el guitarrista y el otro cantante de este grupo, de los Milkshakes. Concretamente, bueno, estábamos escuchando ese tema llamado Club Mick, y que precisamente, bueno, hace referencia al local en el que pues estos dos grupos solían tocar muy a menudo y digamos que era el centro donde se formó esta pequeña escena al este de Londres. Medway Legends Weekender, concretamente se va a llamar este festival, y que, bueno, la idea parece ser que, bueno, han escogido el Daba Daba, que es un local que está también cerca de un río, y que parece ser que de alguna manera recuerda un poco a ese mítico local de Medway. Y bueno, creo que lo han hecho también en el club de Dirty Water, del sello londinense. Han hecho, pues bueno, con más o menos los mismos grupos, pero en esta ocasión va a ser este próximo fin de semana, el viernes y el sábado, en Dabadaba, en Donostia. Milkshakes, nos quedamos con uno de los temas cantados por Billy Childish, Howard and the Thunderbird. Was a 10-mile stretch on the Indiana Road. The sky was Jaguar, Thunderbird gold. Jaguar sitting on 9-9, trying to beat the bird to the county line. Just a half a mile from Lutersville, got a sweet sign at the top of the hill. 35 miles should stay in line. Jaguar, Thunderbird never made a sign. He knew he'd get a bonus and a big fat fine. He could catch him for the cross that county line. Sheriff could drive his car 110. He aimed again and he'd have to do it again. Crest of the hill on a mile behind, walked 3 or 4 miles to the county line. Billy Childish y los Milkshakes, año 84 aproximadamente. Dentro de esta banda, como comentábamos, está Mickey Hampshire, que concretamente en este festival pues estará dentro del grupo que montó después, que eran los Masonics. Banda, un trío en principio, formado, actualmente por lo menos por John Gibbs, que también va a hacer doblete, porque va a tocar con los Wildebeests al bajo, y Bruce Brand, también de los Milkshakes, por cierto, a la batería. Y luego, como invitada especial, que bueno, suelen hacerlo de forma, parece ser que habitual, va a estar Miss Ludella Black, sí, conocida por, bueno, pues también dentro de la escena del Medway, por formar parte en su momento de las Delmonas, y luego pues Headcotis. Sí. Y parece ser que eso, que en los conciertos que suelen hacer en su zona, suele tocar con ellos, y aparte bueno, ha tocado en varios de sus discos, e incluso bueno, sacó uno en solitario ella con Mickey. Y bueno, vamos a ir escuchando alguno. Por ejemplo, este que sacaron en el 2004, Outside Looking In, que bueno, incluía el nombre, era vamos, como cuarteto. Aparecía Ludella en la portada también. Y nos quedamos con este, donde estaba, It Won't Be the First Time, los Masonics. It won't be the first time that I've heard you say, I'm so sorry, I said I'm sorry. You're so sorry for the way that you believe. Oh no, it won't, and I'm so sorry. You messed me around so many times before, but this time, baby, I'm telling you for sure. Say sorry again, and you will see, there's no more forgiveness left in me. It won't be the first time that you've apologized. Oh no, it won't, and please forgive me. 'Cause it won't be the first time you cheated on my. Oh no, it won't. I said forgive me. But please now, darling, make no mistake. I've had as much as any man can take. Say sorry again, and you will see. There's no more forgiveness left in me. Just one more little lie, and you will see the darker unforgiving side of me. When you're on your knees, you better pray. You're gonna see the sun rise up the next day. Ow! It won't be the first time that you've had one more chance. Give me a chance, just one more chance. It won't be the first, but the very, very last. I promise this, we won't relive the past. Heed my words, take my advice. Ignore this warning, better run for your life. Say sorry again, and you will see. There's no more forgiveness left in me. Woo! Los Masonics con Ludella Black de las Cecotis al bueno, colaborando, haciendo un dueto, vamos, más o menos, algo parecido. Sí, muy divertido el tema. Y con, bueno, en alguna página por lo menos, lo que pasa que no lo he visto confirmado en otro sitio, pero bueno, es una página más o menos en torno al festival, así que en principio parece bastante fiable. Se supone que también va a estar otra de las Headcoaties, la como concretamente esta, Bongo Devi Green, creo que era, ¿no? El nombre de... No sé. Sí, Bongo Devi Green, la, bueno, una de las cuatro Headcoaties. Aparte de, bueno, de estar Billy Childish y Bruce Brandt, y incluso yo creo que Russell Simmons, Russell Wilkins, también estaba, bueno, estuvo en las del Monas, tocando el bajo. Vamos a escuchar la, o sea que probablemente estén las dos en ese concierto de los Masonics. Vamos a escucharla ahora en un tema cantado ella sola. Mess It Up, Ludella Black con los Masonics. You left me, baby, you didn't say why. You left me, baby, left me high and dry. I'm messed up, baby, messed up so bad. I never knew someone could feel so sad. All night long, I lay awake, my mind's mixed up and my heart it breaks. I'm messed up, baby, messed up so bad. Could feel this sad. You always say Ludell habla con los Masonics, que tocarán el viernes concretamente, y junto con ellos otras tres bandas. Otra de las más importantes ese día, sin lugar a dudas, será Lord Rochester, que cuenta con, bueno, precisamente con Russ Wilkins, que pues tanto estuvo, bueno, fue el segundo bajista importante de los Milkshakes que escuchábamos antes. También formaba parte de esa banda de las del Monas con Ludella, estuvo incluso con los Pop Rivets de Childish. Y bueno, y luego también está con la otra banda con que estará al día siguiente, los Wildebeest, que estuvo también recientemente en el Green Fuzz Festival. Y bueno, pero el viernes concretamente estará con este trío llamado Lord Rochester, que tienen un montón de pez. Y vamos a escuchar un instrumental para empezar. Este es South Pow. Lord Rochester en su EP Moths and Rockers, formato por cierto en el que es donde casi se encuentran más a gusto, tienen un montón de EPs de cuatro temas y en este concierto estarán presentando teóricamente, que ya sabemos luego cómo son estas cosas, que a veces no llegan las ediciones del vinilo para esas fechas, se supone que están presentando un nuevo EP que se llamará Las Shetland Sessions y que no sé si editará, como casi todos ellos, el sello sevillano Saturno Records, que por cierto, dentro de este festival también van a estar formando parte, pues bueno, entre otras cosas, bueno, los que llevan el sello van a pinchar, bueno, al igual que un montón de gente más también, gente de los propios grupos y de la escena, y aparte, bueno, van a grabar parte del festival y con imágenes de archivo de grupos y tal, tienen pensado editar en breve, supongo, un documental sobre esta escena del Medway Sound. Y lo dicho, Lord Rochester, que nos vamos a escuchar otro tema, un tema que que también, bueno, que editaron hace poco como homenaje al hombre este, a Bob Dylan, que es uno de sus grandes referencias, ciertamente. Esto es su versión del Crowd Death de Bob Dylan. Let's go fishing in the crawdad hole. What you gonna do when the creek runs dry? Just sit on a bench, watch crawdad die. Hey, crawdaddy. Well, here come Amber and a sack on his back. Got all them crawdads, gotta get a bag. One, two, three, four, five, and nine. Say none of them crawdads big as mine. Hey, crawdaddy. Well, one day I'm sitting out on the front. When the crawdad came by on the run. I'm trying to catch it with a net. Well, I got the news to get you here. Los Rochester, dentro de este día, el viernes, con otras dos bandas, aparte de los Masonics. Por un lado, Galileo 7, que es pues un proyecto psicodélico pop del bajista que, bueno, de uno de los que suele tocar habitualmente con Graham Day y que forma parte ahora de los Four Fathers, y que luego escucharemos. Y luego un grupo instrumental llamado los Sine Waves, y que, bueno, es una especie de mezcla entre, bueno, estéticamente incluso, como Manor Astroman, y bueno, típico rollo instrumental, surf, con un poco de ciencia ficción. Y bueno, dentro de sus filas concretamente está la bajista de las Jezabels, que estuvieron recientemente en el Fuse in the City, y que, bueno, pues suenan así. Moon Computer es una de sus últimas grabaciones. Ignition sequence started. All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0. We have a liftoff. Having flight. We have about less than 40 hours left to go to the bus. Y también, bueno, al igual que el Man Astroman, pues se ponen apodos en plan, pues eso, Project, bueno, nombres Number así raros. Y eso. Pues bueno, esa será una de las cuatro bandas de ese de este viernes en el Daba Daba. Y al día siguiente, pues bueno, otros cuatro proyectos. Luego, bueno, no sé si habrá bandas, bueno, tocando pues como hacen el Fusing the City, en plan actuaciones sorpresa y cosas de estas, que lo yo sepa. Que puede ser bastante probable es algo en plan Jan. Yo me estoy acordando de que en Pradejón, allá por el 97, estuvieron Hitchcocks con Hitchcocktis y lo que hicieron, en vez de un concierto entero, digamos que hubo unos 20 minutos de Hitchcocks con su repertorio habitual, o bueno, un poco más, media hora. Y luego ya fue mixto, en plan festivo. Pues podría ser. Sí, bueno. Entonces eso me da que pensar que estando toda esta gente se pueden juntar. Hombre, varias ya, bueno, el sábado, el tiempo de la situación y todo eso. El sábado, por ejemplo, que está Graham Day y los Four Fathers, me imagino que, pues eso, también toca antes Russ Wilkins con, pues eso, con John Gies, que son de los Masonics, y vamos, una mezcla que sí, en realidad me imagino es que una comunidad de gente que se conocen muchos años, algunos casi de 40 años, como comentamos, y tiene un repertorio bastante movido, y seguramente que... Otra vez en Londres, viendo a Hitchcocks, me parece que había un montón de gente en primera fila, la cerveza por el suelo, corría, mucha fiesta, y creo que eran ellos, vamos. La bajista, por ejemplo, de los Jezabels que has comentado, de este grupo anterior también, me suena. De la época. Estaría por allí, típico, que se van toda la cuadrilla, bueno, la fiesta, y luego, se monta. Luego también las Jezabels, bueno, la batería es de los, bueno, la mítica batería de los Embrooks. También, otra banda, bueno, más o menos de esta onda. Vamos a escuchar a Graham Day. Graham Day, que, bueno, durante mucho tiempo, en su momento formó parte de los Prisoners, y que a lo largo de los años, pues, bueno, ha estado acompañado de forma intermitente, pues, por la sección rítmica que le acompaña actualmente. Por un lado, Howard Wolf, a la batería. Y por otro lado, Alan Crockford al bajo. Juntos, pues bueno, ya en su momento escuchábamos el último disco, que hace precisamente un repaso a las diferentes bandas en las que han formado parte los tres. Desde, bueno, los Prisoners, los Gaulers, los Movers, o los Solar Floors, como concretamente es este tema que vamos a escuchar ahora mismo. Sucking Out My Insides es Graham Day y los Ancestros. Tell me how to get it out of the fire. Graham Day, que también, bueno, mismamente con el mismo batería, con Wolf, formó parte de, bueno, la sección rítmica, en este caso tocando el bajo Graham, con Billy Childish. Y de hecho, cuando estuvo en Donosti... Sí, bueno, estuvo con... Los Bad Medways. Bueno, era el nombre que tenían por Wolf, aquel entonces. Graham Day y Billy Childish, a la voz y al micro. Y bueno, pues de hecho, bueno, la verdad es que tocando el bajo es... Tiene una forma potente de tocar. Bueno, aunque aquí, bueno, concretamente es Alan Crackford el que se encarga del bajo. Pero suena bien. Vamos a escuchar otro tema de esta última referencia, que se titula Get Off My Track. Graham Day y los Four Fathers, como una de las cuatro bandas que estarán el sábado 4 de junio ya, y que bueno, otras que sonarán serán los Jezabels, ese sí, el grupo trío que tocaba que tocaron en, aquí en el Fusion the City, sí, eso es, en estos días. Y bueno, luego también dentro del cartel están unos llamados Yascon da Ascoines, que bueno, mi francés no es que sea muy muy bueno precisamente, pero que bueno, es un pequeño proyecto que nada, sacaron, que yo sepa por lo menos, tan solo un single en su momento, en los 90, un disco producido por Billy Childish. Y que, bueno, parece ser que fue bastante influyente. Parece ser que influyó a, pues bueno, a grupos un poco como los denominados patches rock. Es decir, a los mamis. Los mamis y bandas así de garaje punk. Ah, bueno, si fui a los mamis, algo tendrán. Ya, si bueno, ya. Pues yo propongo que lo escuchen. El que tenga ganas, que lo escuchen. Bueno, hay en vídeos en YouTube en donde se puede, bueno, se puede escuchar por lo menos la cara de ese single. The Jezabels, y por último, el último grupo que estaría sería los Wildebeests. Banda que, bueno, de nuevo tenemos a Russ Wilkins de los Lord Rochester, a John Gibbs de los Masonics, y que suenan así: One and One. One eyes for giving you hugging, one eyes for pushing you away, one leg is there for you to sit on, one leg's to kick your bag away. Somewhere in between my shoulders there is a little place for you. It doesn't take much to bring it up, to spend some time with you. One breath for speaking to you softly, one breath for hurling you abuse, one shoulder's there for you to cry on, the other one's to turn my back on you. Looking into your eyes, one eyes for leading me astray, one cheek is there for you to kiss on, the other cheek's to turn the other way. Y esos eran los Wildebeest, otra de las bandas que tocarán el sábado dentro de este Medway Legends, The First Medway Legends Festival en Donostia. Como bueno, también aparece en uno de los carteles, por lo menos, una pareja llamada Bob Collins y Stuart Tanner, que también formarán parte de esto, aparte de, bueno, pues un montón de DJs, entre los que estará el propio Russ Wilkins, Big Templar, poesía, películas y demás. O sea que habrá cosas muy variado, paralelas al festival. Y bueno, para acabar ya con ello, vamos a escuchar, bueno, Russ Wilkins, aparte también de todas estas bandas que hemos comentado, formó en los 80-90 un sello llamado Empire Records. Bueno, aparte de producir a gente como, pues bueno, los mismos Prisoners, y en los a finales de los 80 formó una banda pues bastante efímera, me parece, que se llamaban los Mean Readers, banda en la cual estaba con otro también mítico de la escena que ha grabado con Billy Childish un montón de cosas, Sexton Ming. Y bueno, pues hay un disco por ahí que es una rareza, que bueno, que editó él en su sello, en Empire, y que vamos a escuchar ahora mismo. Russ Wilkins, concretamente, a la guitarra. Y bueno, tenía varias versiones, una, por ejemplo, el I Don't Care de los Ramones, incluso, o este Love Come in Spurts, que bueno, es del amigo de Richard Hell. Pues nada, vamos a ir con los Mean Readers. Same with devotion, baby, same with devotion. I hold her the notion I was born in and a half. Your heart, they didn't tell you that, my baby, love comes. good. It burns your heart, they didn't tell you that far. But love comes, love comes, it's fun. Los que leen las mentes, banda de Russell Wilkins, y también estaba Richard, bueno, Rockin' Richard se hacía llamar, que es, bueno, también conocido como Big Templar, que será uno de los DJs de este fin de semana en Donostia, y que en el concierto que os comentaba antes del Dirty Club, que era también, pues bueno, una mezcla de leyendas de esta escena, estaban los Masonics, estaban Galileo 7, que también estarán en este festival, y esta banda que acabamos de escuchar, que es, pues bueno, ligeramente también mítica de la escena, los Mind Readers. Y nada, eso ha sido el festival, y ahora nos metemos con lo que es el nuevo disco, por fin, que he conseguido, del amigo Silvertooth Luz y La Bruja, The Witch. Un disco que ya sabíamos desde hace tiempo que se llamaba Witch Music, y que suena así. This is how we do it. Así es como lo hacemos. Disco de Silvertooth Luz, que se afianza con este proyecto de The Witch, aunque como ya comentábamos hace, bueno, llevamos ya, yo creo que hablando del tema, yo creo que un año, ha cambiado ya de formación, y ya no está la que fuera guitarrista, pues bueno, la que era precisamente la bruja, Michelle Balanchi. Era la guitarrista principal cuando eran un trío, y ahora, pues bueno, desde la marcha de ella se ha consolidado como cuarteto, con el contrabajista Thomas Lurick, el batería Ricky McCann y el guitarrista, que también la verdad es que tiene unos punteos que están muy bien, Josh Love. Y Silvertooth Luz Almond Luz al frente, a la voz y a la guitarra rítmica. Un disco que, bueno, ya anunciábamos también que recupera prácticamente lo que fue su primer EP, en temas que, bueno, regraban con esta nueva formación y que siguen siendo la hostia, y otro montón de temas que también lo siguen siendo, y de hecho nos vamos a despedir con uno que no sé si va a dar tiempo porque es un poco largo, pero que Dejamos bueno, fondo, ¿no? que sirve de además de despedida del disco y bueno, es un disco muy muy recomendable. Quizás sí que es cierto que la voz de él, pues bueno, es muy... No, tiene ese toque ahí muy... Pero bueno, que digamos que en disco, en LP, en larga duración, igual se hace un poco duro. Pero en temas sueltos, vamos, es la bomba. Por cierto que la portada es del amigo Marcel Bontempi, que además hubo varios diseños y al final, bueno, se han decidido por una curiosa portada en la que sale el guitarra, bueno, el cantante, en una especie de olla y rodeado de cuatro brujas que se lo van a zampar. Pues bueno, se acaban con este Cool Kids, que con el que despediremos el programa también. Silver Tooth Luz. Pues con ese pedazo de tema nos despedimos. Eran Silvertooth Loose and the Witch con su último LP, Witch Music, editado por el sello malagueño, tócate las narices, Sleazy Records. Parece ser que en Estados Unidos no hay nadie interesado, igual, o no sé. Cosas curiosas que ocurren en este mundo. Mundo como sea. Sí, ciertamente raro. Un disco que, por cierto, bueno, grabado en Hollywood, que, bueno, porque la banda está ahí en Los Ángeles. Y dedicado a, pues bueno, a varias leyendas, bueno, y músicos fallecidos recientemente, como por ejemplo Nick Curran y a Ray Kondo. Lo que pasa es que, bueno, falleció hace tiempo ya, ¿no? Sí, Ray Kondo hará unos 7-8 años ya. Sí. Pues está dedicado entre, bueno, entre otro montón de peña. Bueno, y nada, un disco que la verdad, en pequeñas píldoras sobre todo, mola mogollón. Y a ver si vienen a presentarlo, ya que editan el vinilo en ese sello malagueño, es Sleazy. ¿Y qué más? Decir que, bueno, los Brioles van a estar como de teloneros de los Pistones. Este próximo 9, ¿no? Creo que es, 9 de junio. En el Anchoqui, aquí. ¿En el Anchoqui? No. No, es el sábado 4, perdón. Es que, no, el 9 había otra cosa que este no... Sábado. Sí, es el sábado 4 en el Stage, en la sala esa de... al lado de Erandio, Astro Budúa. Claro, sí. Y bueno, y que yo sepa, poca cosa más. Así que... Bueno, y bueno, y luego el fin de semana en el Daba Daba. Aquellos que os queréis acercar, pues... Bueno, pues ahí está. Medway Sound. Agur, esto ha sido Shit.